El peregrino. Montserrat Manresa. Se inicia una nueva época en la vida de Íñigo de Loyola. Ignora a dónde le conducirán los derroteros que se abren a su paso, pero sabe que el Espíritu de Dios es quien le impulsa y guía. Durante 2 años será solo un penitente que va en peregrinación por los caminos de la tierra y del cielo. En la primera carta que se conserva de Ignacio, 6 de diciembre de 1524, se firma el peregrino Íñigo. Y en la autobiografía que luego dicta a un discípulo suyo, se designa a sí mismo con la denominación de el peregrino. Vamos a seguirle en sus andanzas. Su hermano Martín García, que en aquellos meses ha luchado contra Francia, añadiendo nueva gloria a los Loyola, sospecha a su regreso algo de la mudanza sufrida por su hermano, y le dice cuántas esperanzas han puesto en él los suyos. El heroico defensor de Pamplona tenía derecho a esperar de su rey temporal, el emperador Carlos V, altas recompensas y mercedes. Todo lo menospreció por seguir a su rey eternal. Y echando cuentas, ¿qué es lo que haría después que viniese de Jerusalén para que siempre viviese en penitencia? Ofrecíasele meterse en la cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que en menos le tuviesen, y allí nunca comer sino hierbas. Mas cuando otra vez tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, enfriábasele el deseo de la cartuja, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí mismo había concebido. Hallándose ya con algunas fuerzas, le pareció que era tiempo de partirse, y dijo a su hermano: «Señor, el duque de Nájera, como sabéis, ya sabe que estoy bueno. Será bueno que vaya a Navarrete». Estaba entonces allí el duque. Sospechaba el hermano y algunos de casa que él quería hacer alguna mutación. El hermano le llevó a una cámara y después a otra, y con muchas admiraciones le empieza a rogar que no se eche a perder y que mire cuánta esperanza tiene de él la gente y cuánto puede valer, y otras palabras semejantes, todas a intento de apartarle del buen deseo que tenía. Mas la respuesta fue de manera que, sin apartarse de la verdad, porque de ello tenía ya gran escrúpulo, se escabulló del hermano. Serían los últimos días de febrero de 1522, cuando, tomando 2 criados y acompañado de su hermano sacerdote, Pero López, cabalga ricamente vestido hacia Oñate para seguir luego a Navarrete. El día 1 de marzo de aquel mismo año, salía Lutero del castillo de Warburg, en el que había permanecido oculto durante 10 meses bajo la sombra cómplice del elector de Sajonia. Es sugestivo el paralelo entre el fraile apóstata y el caballero convertido. Ambos súbditos de Carlos V. El uno rebelde y proscrito. El otro herido por defender al emperador. La residencia oculta de Lutero en la soledad de Warburg coincide casi perfectamente con el retiro de Íñigo en su casa torre de Loyola. Período de crisis espiritual para ambos. Lutero siente con fuerza los primeros remordimientos. Loyola, los llamamientos de la gracia. 8 días hace, confiesa Lutero a Melanctón, que ni escribo, ni oro, ni estudio, parte atormentado por las tentaciones de la carne, parte por los males corporales. Íñigo de Loyola ora y escribe, al par que estudia los sutiles movimientos de su espíritu, en medio de los dolores de la enfermedad. Ya de camino, hace un alto en Aránzazu, pasando en oración toda la noche ante Nuestra Señora. Noche de dulces recuerdos para el peregrino, que entonces o poco después se consagró con perpetua castidad porque conoce su flaqueza. Me acuerdo, escribirá más tarde, haber recibido algún provecho en mi alma velando en el cuerpo de aquella iglesia de noche. Dejó en Oñate a Pero López, en casa de su hermana Magdalena, y él se fue a Navarrete. Aquí, cobró del tesorero del duque unos dineros que le debían, mandándoles repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado, y parte a una imagen de Nuestra Señora, que estaba mal conservada, para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo los dos criados que iban con él, se partió solo en su mula de Navarrete para Montserrat. En el Valle del Ebro despunta apacible la primavera. A principios de marzo de 1522, cabalga dichoso por Logroño y Tudela, camino de Cataluña, hacia las aventuras soñadas por Dios. No va con aire de conquistas humanas, pero sí pensando, como solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Viste aún ricas galas, pero sobre su corazón lleva oculto el único tesoro traído de Loyola, una pequeña imagen de la Dolorosa. Hacía oración y se disciplinaba todos los días, movido por los grandes deseos que tenía de servir a Dios en todo lo que conociese ser su voluntad. Y así determinaba hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino a agradar o placer a Dios. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan grande de cosas grandes por amor de Dios, que sin hacer juicio de que sus pecados eran perdonados, todavía en las penitencias que emprendía a hacer, no se acordaba mucho de ellos. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa alguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para arreglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios. Conocido es el curioso episodio del moro, que juntándosele en el viaje, habló contra la integridad virginal de Nuestra Señora. Y conocidas son las vacilaciones y dudas del caballero cristiano si le daría de puñaladas. Al fin, como era corriente en la ley de caballería, salió de sus perplejidades dejando que la mula, con la rienda suelta, escogiese el camino en una encrucijada. La bestia, dejando el camino nacho y llano por donde iba el moro, tiró por la senda más estrecha. Y llegando a un pueblo grande antes de Montserrat, quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer con el que había de ir a Jerusalén, y así compró tela de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y púsolo todo delante el arzón de la mula, y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una, y esto no por ceremonia, sino porque una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que, aunque iba a caballo, cada noche la hallaba hinchada. Este pie, le pareció, era necesario llevar calzado. Guarda este peso precioso en el arzón de la mula. Este va a ser su uniforme en la vela nocturna ante la Virgen. Sería el 21 de marzo cuando el peregrino, dejando el camino real, subió la cuesta que conduce al célebre monasterio benedictino enclavado entre las maravillosas rocas de Montserrat. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas, y así se determinó velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante el altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Íñigo quería trasladar a lo divino la ley de caballería. Mandaron los antiguos, escribe Alfonso X el Sabio en las partidas, que el escudero que fuese de noble linaje, un día antes que reciba caballería, que debe tener vigilia. Además de los sacramentos, debía todo noble caballero tomar la víspera un baño lustral, vestirse una vestidura blanca, símbolo de la pureza de su nueva vida, y un manto rojo como para significar que estaba dispuesto a verter su sangre en defensa de la fe cristiana. Nuestro noble caballero de Cristo, Ignacio, quiso practicar análogas ceremonias. El 21 de marzo deja su mula a la puerta del célebre monasterio. Aquí se propone Íñigo cancelar su pasado y poner bajo la protección de la Virgen su peregrinación a Jerusalén. Los tres primeros días examina su conciencia, ayudado del librito que hay a disposición de los peregrinos, y somete después al piadoso benedictino don Juan Chanones todos los pecados de su vida, escritos con minuciosa exactitud. Después de hecha oración, y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión 3 días, y concertó con el confesor que mandase a recoger la mula, y que la espada y el puñal colgase en la iglesia, en el altar de Nuestra Señora. Pero el padre Chanones le da algo que vale más, porque él es el primer guía en el camino de la oración, y de sus manos recibe Íñigo la edición española del célebre Ejercitatorio de Cisneros. Al amparo de la noche da secretamente sus vestidos a un pobre. La víspera de Nuestra Señora de marzo, en la noche, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vistió de su deseado vestido. La vela nocturna va a empezar. Orgulloso en su humildad, Íñigo se presenta por primera vez en su nuevo hábito a los pies de la moreneta. Nadie le reconoce. De la reja pende ya su fiel espada como un exvoto. Fulge la lámpara de oro e innumerables cirios iluminan la sagrada imagen. Íñigo, inmóvil, unas veces de rodillas y otras en pie, hace su vela según el uso de los caballeros andantes. Y se fue a hincar de rodillas delante el altar de Nuestra Señora. Y unas veces de esta manera y otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. A medianoche, las monjas cantan maitines, y en las ermitas resuena el tañido de las campanas, como antiguamente en Loyola. A las 12, comienza la misa de los peregrinos. Las voces angelicales de los niños cantores entonan el «Salve, estrella de la mañana», e Íñigo recibe inflamado de amor el cuerpo del Maestro, a quien para siempre ha de servir. Al rayar el alba, baja al valle. Acaba de armarse caballero de Dios, según el antiguo rito de los caballeros. Sobre su corazón brilla ya la estrella de la mañana. En Manresa brillará definitivamente el sol. Era la mañana de la Anunciación, 25 de marzo de 1522. Después de comulgar, nuestro peregrino, vestido de su áspero saco, con una cuerda a la cintura y un bordón en la mano, emprendió su camino cara al sol naciente, con el propósito de llegar a Barcelona y embarcarse para Jerusalén. Mas desvióse a un pueblo, que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. Íñigo siente la necesidad de confiar a su querido cuaderno de notas las ilustraciones de la vela nocturna y no pocas sentencias del librito de Cisneros. A este fin busca para unos días un lugar apacible, y el confesor le sugiere la piadosa ciudad de Manresa. Con esto se desvía de su plan primitivo. Unas devotas mujeres manresanas se interesan por él. Entre ellas está Inés Pascual, que tan maternalmente le habrá de socorrer. La tarde del día de la Virgen atraviesa con su esparteña en el pie enfermo el puente viejo del Cardoner y llega por estrechas callejas al hospital de pobres, Santa Lucía. Pero los breves días de descanso que él pensaba pasar allí se convierten, retenido por Dios, en 10 meses de consolaciones, angustias de muerte y transformación espiritual. Manresa viene a ser la patria de su corazón iluminado. Cómo se había transformado en 2 meses el apuesto caballero de Loyola. Aquel mozo lozano y pulido, y muy amigo de galas y de traerse bien, se había convertido en un mendigo astroso y escuálido por la penitencia. De sus antiguos arreos tan solo le quedaban unas escribanías, un estuche con todos los instrumentos de escritorio y el libro de 300 folios, amorosamente escrito con tintas de colores. Mantenía aún el largo cabello, que era rubio y muy hermoso, caído sobre los hombros. Conservaba también lo que no perdió en toda su vida, el fulgor de sus ojos, ahora más vivo y espiritualizado que antes, y la innata cortesía, distinción y caballerosidad de su trato. Por más que intentara encubrir o disimular su nobleza, le traicionaba cierto aire de cortesanía y distinción. Nos lo asegura un testigo de vista. Aunque andaba vestido con un saco y descalzo en forma de penitente, cuando le hubo mirado, le pareció que era persona bien nacida, conforme la buena cara que tenía y las carnes de las manos regaladas, de noble sangre y de buen gesto. Al llegar a Manresa, se hospeda en el hospital de Santa Lucía. Con frecuencia sube a Montserrat para orar allí en alguna de las cuevas. Los monjes le conocen y dicen de él: es el peregrino que se ha vuelto loco por amor de Dios. En Manresa consagra a la oración 7 horas diarias, todas de rodillas. En estas semanas descubre el librito de la Imitación de Cristo, que ha de amar sobre todos en su vida. Son sus amigos los enfermos del hospital y los niños de la calle. Pronto se le empieza a llamar en la ciudad el hombre santo. Absorto en sus reflexiones, pasa con frecuencia por delante del convento de las Clarisas, camino de la ermita de San Pablo, y reza en la iglesia de la Virgen de Viladordis. Pero su retiro predilecto era una de las cuevas cubiertas con espinos que se abren a lo largo del Cardoner. Allí se recogía para sus ásperas maceraciones corporales y para hacer con más paz su oración. Allí reina la calma. A lo lejos se alza poderoso Montserrat. Aquel será su desierto. Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba, y si le daban un poco de vino, lo bebía. Y porque había sido muy curioso de cuidar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa, dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso. No es de extrañar que sus fuerzas no resistan tales excesos. En Manresa se arruina para siempre su antes robusta salud. Él mismo habrá de decir más tarde que en este punto le enseñaron las equivocaciones. Dos veces se halla en trance de muerte. Mujeres devotas cuidan de su salud. A Íñigo le ocurre en Manresa lo que a todos aquellos pobres sobre quienes Dios quiere derramar su espíritu, que el vaso del cuerpo debe antes quebrarse. Esta primera época manresana fue de gran paz interior y alegría espiritual, lo cual no significa que no padeciese de vez en cuando algunas importunas y molestas tentaciones, con tristeza y desolación, como aquella que él refiere en estos términos. Le vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele la dificultad de su vida, como si le dijera dentro del alma: ¿y cómo podrás tú resistir esta vida 70 años que has de vivir? Mas a esto le respondió también interiormente con grande fuerza, sintiendo que era del enemigo: ¡oh, miserable! ¿Me puedes prometer tú una hora de vida? Y así venció la tentación, y quedó quieto. Atravesó luego un período tormentoso de angustias, dudas, escrúpulos, sin que le aportasen la suspirada quietud los consejos de personas espirituales ni las reiteradas confesiones. Dios le iba adelgazando la conciencia y purificándole el alma. Ningún confesor puede ayudarle. Se le ha desvanecido todo gusto de las cosas piadosas. Un desierto vacío se le abre. De nada le sirve huir a las cuevas de Montserrat, en las que penetra arrastrándose a gatas. De nada la lectura de la pasión en la oración de medianoche. Absolutamente ridículos se le antojan sus afanes de conversión. Luego, se propone impetrar a toda costa la gracia con 8 días de hambre. Todo inútil. Pronto se ve al borde de la desesperación y del suicidio. Imposible decirlo mejor que con sus palabras. Mas luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y desolación como quien quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades que nunca antes había probado, y a decir consigo: ¿qué vida es esta que ahora comenzamos? En este tiempo conversaba algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversar con él, porque, aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho fervor y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. Había en Manresa, en aquel tiempo, una mujer de muchos días y muy antigua también en ser sierva de Dios, y conocida por tal en muchas partes de España, tanto que el rey católico le había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo, le dijo: «Oh, plega a mi Señor Jesucristo que os quiera aparecer un día». Mas él, espantóse de esto, tomando la cosa así a la grosa. ¿Cómo me ha de aparecer a mí Jesucristo? Anota, a renglón seguido, que perseveraba siempre en sus acostumbradas confesiones y comuniones cada domingo. Continúa después. Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulo, porque aunque la confesión general que había hecho en Montserrat había sido con asaz diligencia y toda por escrito, como está dicho, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque, aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen en estos escrúpulos, mas ninguna cosa le ayudaba. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. El acercamiento de Cristo se hizo torturante. Durante meses, los escrúpulos llevaron a Ignacio al borde de la desesperación. Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con gran ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella cámara tenía, y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, «Señor, no haré cosa que te ofenda». Ignacio, que hasta este tiempo siempre había perseverado casi en un mismo estado interior, con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales, tuvo que experimentar angustia, volviendo sin cesar sobre la confesión de sus pecados. Por fin, él mismo nos dice, «Le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejarla. Y con esto quiso el Señor que despertó como de un sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido. Y así, se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así, de aquel día en adelante, quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Cristo no tardaría en mostrarse.